que te he conocido, si no puede ser. Lo nuestro es imposible, ya lo vas a ver. Me alcanza con mirarte, imaginar tu amor. Tu boca es el capricho de mi corazón. Mónica, tus ojos son como un cielo azul que me hacen falta para vivir. Oh, Mónica, mi amor. Mónica, tus ojos son como un cielo azul que me hacen falta para vivir. Oh, Mónica, mi amor. Te quiero y sin tu amor. quiero y sin tu amor yo me muero. Y si algún día me dejas, me mato, mi amor. Si me